¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Buenas, volvimos acá en el programa Andar Bien. Ahora toca una columna que se llama El Retrovisor con Cristian Micieli. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. Hola, Nina. ¿Cómo está todo el equipo? Nico, de operador nuevamente. Oh. Sí, todo tranquilo. ¿Cómo estás, Nico? Y Belén, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y en el retrovisor de hoy vamos a continuar con este tema principal que venimos tratando y que, como dijimos antes, coincide sobre todo con esta época de calor. Y vamos a ver cómo evolucionaron los sistemas de aire acondicionado de los autos con el tiempo. Vamos a ver algún tipo de curiosidad, pero antes que nada, saber cómo funciona un aire acondicionado, porque por ahí no sabemos bien. El sistema de aire acondicionado no genera aire frío, sino que extrae el calor del aire del habitáculo. Es lo mismo que el aire acondicionado en una casa. Y lo extrae circulando un gas refrigerante que va por todo un circuito de cañito de tuberías y cambia de estado gaseoso a líquido y de líquido a gaseoso, según va atravesando los distintos componentes del aire acondicionado: el compresor, el radiador, el evaporador. Y a través de ese cambio de estado de ese líquido refrigerante se produce el cambio de temperatura, y de esta forma se extrae el calor del habitáculo y bajamos la temperatura del ambiente. Así sería algo, una explicación muy rápida de cómo funciona un aire acondicionado. Y el primer aire acondicionado en un auto es de fines de los años 30. Tenía un auto que se llamaba Packard, una marca de lujo, y tenía este innovador sistema que le hacía disfrutar a los pasajeros del ambiente más fresco en los días calurosos. Pero no todo eran rosas, porque era un dispositivo bastante voluminoso. ¿Saben dónde estaba ubicado el aire acondicionado en los primeros autos? No. En el baúl. Ocupaba todo el baúl del auto. Y lo que tenía de extraño... Y ponés el aire acondicionado. Sí. Lo que tenía de extraño es que no tenía controles adentro del auto, era un equipo totalmente externo. Entonces vos, para prenderlo, regular la temperatura, tenías que bajarte del auto para poder manipularlo, abrir la puerta de la tapa del baúl, y lo podías regular de esa forma. O sea que es como un equipo totalmente independiente, aparte, ¿no? En nuestro país, yo lo que tengo memoria es que el primer auto que vino de serie con aire acondicionado fue el Rambler Ambassador, en 1965. Y más adelante otras marcas lo empezaron a ofrecer, más en la década del 70, como opcional, el Ford Falcon, el Taunus, el Torino, el de lujo, ¿no? Para el hablar de autos de nuestro país, ¿no? En el que venía de lujo, ¿no? Sí. Y ya en los 80, 90 se empezó a incorporar el concepto del climatizador, en el que vos seleccionas una temperatura y de manera automática te la va regulando, te la mantiene constante. Ahora los sistemas de aire acondicionados tienen toda la sofisticación: tenés dos zonas, cuatro zonas, sensores que te detectan la temperatura exterior, la humedad, y que saben hasta la cantidad de ocupantes que tiene el vehículo y lo regula de esa forma. Sí. Y vos sabés que en los primeros años del aire acondicionado, un auto con aire acondicionado costaba más del doble que un auto sin aire acondicionado. Entonces, en sus inicios era un equipo de lujo, digamos, para ya en los años 70 en Estados Unidos, y acá en Argentina ya mucho más tarde, en los 90, se empezó a ver como un equipo de serie dentro de los autos. Nosotros nombramos ahí que es un gas que va circulando, y hay como una polémica, no sé si se acuerdan, en fines de los 90, hasta ese año se utilizaba gas freón, también conocido como R12, como el auto, y lo utilizaban todos los equipos de aire acondicionado. Pero había muchos estudios que demostraron que ese gas contribuía al agotamiento o a la extinción de la capa de ozono. Sí. Entonces se fue eliminando progresivamente este gas. Entonces ahora cuando vos vas a cargar el aire acondicionado te ponen una alternativa más ecológica, uh-huh, como el R134, que tiene menor impacto ambiental. Y como Nico ahí estuvo tirando algunos tips sobre el calor en el vehículo, yo voy a tirar sobre el aire acondicionado, más que nada para los usuarios del aire acondicionado, que eso que vos dijiste, Nico, de ventilar el auto primero o dejarlo en la sombra también para ayudar al aire acondicionado a reducir la temperatura, es el primer tip: bajar las ventanillas, hacer que circule el aire y que se iguale la temperatura con el exterior. Sí. Y también utilizar la perilla de recirculación del aire. Porque vos, cuando activás esta función, reducís la carga de trabajo del compresor y economizás combustible. Claro, porque esto es como una pulseada. Que ya enfrió, ¿no? Adentro del auto, decís vos. Adentro del auto, sí, claro. Sí. Hola. Hola. Frío y no lo trae desde afuera. Entonces trabaja menos carga, con menos carga del compresor. Porque esto es como un balance entre tu confort y cuánto dañas el medio ambiente, porque vos consumís más combustible y producís más contaminación. Entonces no tenés que abusar del aire frío, también para evitar problemas de salud. Hay que mantenerlo entre 22 y 24 grados, es al vicio tenerlo en 17 siempre. No, y aparte que engripás todo si lo pones a 17 grados. Sí, ¿no? Sí. Después, viste, el aire acondicionado tiene filtros. Esos llamados filtros de partículas que te lo cambian cuando vas a hacer el cambio de aceite. Sí. También hay que revisarlo y cambiarlo periódicamente para que el aire acondicionado funcione de manera óptima y para evitar también los malos olores. Claro. Y bueno, el aire acondicionado, digamos, no solo evolucionó tecnológicamente, sino también en el impacto ambiental, por el tema del uso del gas ecológico y en la comodidad que nos brinda. Si lo utilizamos de manera responsable, no solo va a beneficiar a nuestra salud, va a afectar a la inseguridad, como vos decís, Nico, y va a beneficiar a la economía y al medio ambiente. Así que bueno, espero que les haya gustado estos tips, estas curiosidades y esta historia que contamos hoy sobre los sistemas de aire acondicionado. Bueno, sí. La verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, nos vemos en el próximo retrovisor. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.